Las nubes además embellecen el cielo también, lo hacen más lindo. Las tradiciones humanas que nos van transmitiendo adornan, por decirlo así, de alguna manera nuestra fe y nos hacen verla más linda, vivirla con más intensidad. Pero no son la fe, no son el sol, sino que nos ayudan. Sería mucho más largo de explicar, no sería para este audio, pero de paso te cuento que además hay que aprender a distinguir tradiciones con mayúscula, que son las que nos vienen directamente de Jesús y de los apóstoles, y no podemos cambiar, y tradiciones con minúscula, que son las que son creadas por nosotros, por la Iglesia, y que podemos ir cambiando. A estas se refiere Jesús en el Evangelio de hoy, a las tradiciones con minúscula, las que son cambiables. Lamentablemente, esta palabra, tradiciones, está un poco mal usada, tanto para el que le gusta mucho y la usa para aferrarse al no cambio. Esto lo vemos en los mal llamados, creo yo, tradicionalistas, como para el que las desprecia y critica lo tradicional, pero finalmente se aferra a una nueva tradición creada por otros, que es la del cambio por el cambio mismo, el cambio infantil, sin criterio, un cambio solo por capricho. Tanto el que se aferra al pasado, solo por el hecho de que todo lo anterior fue mejor, solo por pensar que todo lo de ahora es malo, como el que cambia por cambiar y rechaza todo lo antiguo, ambos no comprenden lo que significa lo tradicional. Ambos dejaron que las nubes les tapen el sol y se olvidaron del sol, y además se quedaron peleándose por las nubes. Esto nos pasa muchas veces en la Iglesia. Parece que hay como dos bandos, los tradicionalistas o los progresistas, dos etiquetas feas que no tienen sentido, mal puestas, nada más alejado del Evangelio que estas etiquetas que nos ponemos entre los católicos. Si nos ponemos etiquetas entre nosotros mismos es porque olvidamos el sol. Si ponemos etiquetas a los otros es porque estamos juzgando y no entendimos el mensaje de Jesús en el Evangelio. Aprendamos a aceptar ciertas nubes, ciertas tradiciones que nos ayudan a embellecer la fe. Aceptemos que hay algunos que les puede gustar más o menos algunas cosas. Lo que no podemos aceptar es pelearnos por cosas que no son el sol. Mientras el sol está queriendo iluminarnos y nosotros estamos mirando para abajo, peleándonos por algunas nubes, perdiéndonos de lo mejor. En este caso caemos todos juntos en la hipocresía. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.